Hola, soy Gustavo Potenzoni, profesor de taller de deportes de la Escuela 6 del 21. Estás escuchando Radio Rec, la primer radio educativa de Internet. Buen día, estamos en vivo desde Radio Rec, transmitiendo en vivo desde el Colegio María Claudia Falcone. Damos inicio a la transmisión. Pueden escucharnos en vivo desde Radio Rec, www.radiorec.com.ar. Ahora sí, con alumnos de quinto año, damos pie. Hoy hay una gran discusión. Va a haber enfrentamientos. Hay como dos grupos así súper enfrentados en cuanto a la opinión, me parece. Ahora lo vamos a descubrir. Ahora sí, nos presentamos. Chicos, por favor. Buen día, soy Orlando. Hola, buenos días. Yo soy Mati. Buen día, soy Luz. Y ahora sí, le pido a Laura permiso para que nos diga, para que nos explique más o menos de qué queremos hablar y nos dé algún tipo de referencia sobre el tema en cuestión. ¿Es así, Laura? Sí. El otro día, en Congreso, haciendo el apoyo para que se aprobara la ley de matrimonio gay, un grupo de oposición cristiana repartió unos folletos que decían así: basta de cultura homosexual, no a la unión de putos, nuestras familias por nuestra juventud, los verdaderos enemigos del movimiento gay, el matrimonio normal y la familia. Y después decían cosas como: ¿para cuándo proponen la pedofilia legal? Legalizar el matrimonio gay es poner al servicio del homosexualismo todo el sistema educativo y mediático del Estado. Y bueno, nada, es como... No es raro ni la primera vez que la Iglesia se opone, ¿no? O está en desacuerdo con estos tipos de temas que tienen que hablar con... que tienen que ver con la... con la Iglesia cristiana. Sí, es la Iglesia cristiana. Exactamente. ¿Y por qué la corrección, Luz? No me querés explicar, porque la verdad que está buena, ¿no? Anímate, no tenga vergüenza. De todos modos, bueno, ahora no me quiero explicar, seguramente me explicará en otro momento, pero la verdad que es raro, ¿no? Que la Iglesia cristiana se oponga a algo que tiene que ver con la libertad de elegir, con la libertad de cada uno. No sé qué opina el resto de los alumnos, pero digo, debería haber, ¿no? Como libertad de elegir, libertad de que... Y sí, porque en realidad acá la gran queja de esta agrupación es que queden al cuidado de los homosexuales, o sea, de parejas homoparentales, chicos. O sea, dicen que es un peligro para estos chicos quedar a cargo de personas que son homosexuales, porque esto es como que de alguna manera afectaría en su crianza, lo cual no es cierto, no están menos capacitados que son personas... Como si la homosexualidad fuera una enfermedad, ¿no? Lo claro. Así. Creo que desde el 73 la OMS declaró que ya no es una enfermedad. No, evidentemente, seguramente es algo cultural y que nada tiene que ver con lo biológico. Por lo que me acota acá mi amiga y compañera Luz, se quedaron en el pasado. Digo, pero me gustaría comenzar a abrir el debate y saber si alguno de ustedes, alumnos, amigos míos, ¿tienen otra opinión o alguna opinión diferente a la que estamos expresando con Laura? Digo, ya estamos en este último día del año, no deberíamos tener vergüenza para hablar, ¿no? No. Yo también estoy a favor de la homosexualidad. Yo creo que si alguien ama a alguien sin importar el sexo, creo que es lo más normal del mundo y creo que está bien. Y me parece una falta de respeto lo de la Iglesia, un lugar que supuestamente es de Dios y Dios nos creó a nosotros. Creo que también dejó que seamos libres al pensar, ¿no? No creo que haya dicho solo hombres y mujeres pueden estar juntos. Me parece realmente que por unos pocos salgan afectados muchos y que al mostrar tanta negatividad, tanto esto es lo que crea como un desarme social, porque deja atrás las ideas de cada uno, los pensamientos, la libertad. Entonces, uno se pregunta qué es lo que está bien, qué es lo que tengo que hacer para que esté bien, si todo lo que supuestamente quiero hacer está mal o va contra las leyes de Dios. Entonces le afecta. Está re bueno lo que decís, la verdad que estoy completamente de acuerdo. Y aparte lo que pasa es que, digo, estamos en una sociedad, me parece como que ya estamos todos, la sociedad, claro, como que se está abriendo un poquito la cabeza, ¿no? En la televisión se ve, estamos todos a favor de que uno ame a alguien y no que no importe que el sexo, que sean dos hombres o que sean dos mujeres o que sea lo que sea, en realidad, no debería ser un límite, ¿no? Y la verdad que no, pero, bueno, ya sabemos, esos pocos son los políticos también, que no quieren que haya una unión del mismo sexo. Eso en realidad quería preguntar ahora, ¿qué pasa cuando se abre el debate en la política, digo? Para mí, yo creo que en realidad el problema no es con la unión civil, porque la unión civil existe en un montón de países, el problema es con el matrimonio, porque es como que el matrimonio tiene como un tinte sagrado, como algo que tiene que ver con Dios, y en realidad todo lo que sabemos supuestamente de Dios lo crearon los humanos. O sea, la Biblia la hicieron los humanos, nadie puede hablar por Dios. O sea, sí, existió Jesús, que supuestamente vino a traer la palabra de Dios a la tierra, pero no sé, me parece que dentro de lo que se dice que entre todos tenemos que amarnos y todos tenemos que perdonarnos, como que no coincide mucho con después que odien a los homosexuales y todo eso. Entonces creo que de repente los políticos también se agarran de lo que es el consenso social, que va a haber mucha gente que va a estar ofendida si el matrimonio también se hace para homosexuales y que por eso no terminan de aprobarlo. Está perfecto. Y de todos modos, si uno lee la Biblia se va a dar cuenta que en la Biblia no habla, nadie dice, en ningún pasaje de la Biblia se habla de que está prohibido amar de manera homosexual, ¿no? Así que... Hable, Luz, no tenga miedo. Bueno... hay libertad de culto, debería haber, por lo tanto, libertad de amor, ¿no? Bueno, gracias Luz por la opinión. Ahora tenemos un gran anuncio para dar, no sé, ¿lo va a dar Luz o lo va a dar Laura? Lo va a dar Laura. Es para saber en dónde hay que hacerse el análisis del SIDA. Hay que llamar al 0800-333-3444. Es gratis, es confidencial y es anónimo. Ahí les dan los horarios y todo. Y les dicen el lugar más cercano para ir a hacérselo. Y es gratuita la línea. Perfecto. ¿Y dónde conseguiste esos folletos? Estos folletos me los dieron porque fui a pedir preservativos para la Feria de Ciencias del colegio. Y por suerte la Nación, no el gobierno... provee a todos los que quieran de la cantidad de preservativos que quieran, la cantidad de folletos e información que la gente necesite. Responden todas las preguntas, así que se puede llamar. Bueno, con el tren de por medio, en segundo vamos a ir un tema, nos vamos a ordenar y vamos a seguir hablando. Antes tenemos un anuncio, exactamente. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Rec desde el colegio todos los domingos de 12 a 13 horas, no te olvides de escuchar Hora Libre, el programa realizado por alumnos. Ahora sí, vamos a un tema musical, Mariano, por favor. Hola, soy Diana Vargas, de quinto y tercera de la Escuela Villa Lugano 2020. Y están escuchando la radio REC, la primera radio educativa en Internet. Miña Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaca, miña cadera. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mandende, miña ladera. niña, mi niña, miña querida, miña Valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Miña Macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. Miña vagabunda, miña mandembe, miña beleza, miña cazuela. Oh, miña, mi niña, miña querida, miña valera. Miña torcida, miña flamenga, miña. Oh, miña Macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. Hola, mi nombre es Diego Félix y soy alumno de séptimo grado de la escuela 22, distrito 19. Estás escuchando Radio Rec, la primera radio educativa de internet. Perfecto, seguimos en Radio Rec. Tengo un anuncio para hoy. Hoy a las 18 en el auditorio del Colegio Hipólito Vieites, Gaona 1502, se va a realizar la muestra anual de radio y cine SAP, en la cual se proyectarán los cortos realizados por alumnos de diferentes colegios. Están todos invitados, se los digo de verdad, sépanlo. Vamos a seguir hablando un poquito sobre la discriminación. ¿Es así, Laura? Sí, algo un poquito más sobre el SIDA. ¿Qué pasa? Primero, sobre la discriminación. Es importante saber que no se puede, en ningún trabajo, no pueden pedirte de ninguna manera un estudio de sangre para saber si tenés SIDA. Eso es algo totalmente gratuito, no deberían pedírtelo, es ilegal. Y en esta línea que pasé antes, que puedo volver a repetir, repetila, dale. También se pueden hacer denuncias. Ah, no, hay otro número aparte. Se puede hacer en ese, pero este es especialmente para denuncias por discriminación. 0800-999-2345. Bueno, eso también trabaja con xenofobia, con el INADI y todo eso. ¿Y qué pasa? Digo, ¿pasa esto? ¿Es una realidad que hay trabajos que te piden hacerte análisis para despedirte o para... ¿Pasa ¿Sí? eso? Digo, estamos habituados a sí, que no en pase. Un montón de lugares los piden. Y saben que es ilegal y lo piden igual. Bueno, por suerte hay lugares donde toman la denuncia, ¿no? Bueno, yo empecé hace un año atrás a laburar en McDonald's y, bueno, cuando entré me hicieron, antes de entrar me pidieron hacerme el análisis de sangre y bueno, nada, o sea, creo que no es legal, entonces fui y me quejé con las personas encargadas del local y me dijeron que ellos no están adheridos a las reglas de acá, sino que a las de Estados Unidos. O sea, esa es la respuesta que me dieron y que si quería entrar, que me haga el análisis, que si no, no entraba. ¿Y qué? Pero digo, ¿y qué? ¿Te lo pidieron así...? Esporádicamente, ¿cómo reaccionaron cuando vos le dijiste no me lo hago el análisis? No, porque no le dije no me lo hago porque necesitaba el trabajo. O sea, creo que cualquier persona que lo necesita se lo hace igual, pero... O sea, sonó a discriminación, pero no les importa. En realidad por eso, digo, estamos habituados que en trabajos, en lugares de trabajo, suena discriminación. Esta palabra que vos decís, suena discriminación. Digo, es horrible que pase, pero debe pasar y debe pasar en todos los ámbitos, no solo en los trabajos, incluso en la escuela, ¿no? O en otros lados. Donde la discriminación es habitual. Bueno, la verdad que no debería ser habitual, pero pasa. ¿Alguno tiene algún ejemplo más? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué está mal que para tener un trabajo te haga un análisis de sangre? Abrió la discusión. ¿Cuál es el problema? Digo, cuando te vas a casar por civil, también tenés que hacer un análisis de sangre, ¿eh? No, igual, o sea, el McDonald's está bien en todo sentido que pidan un análisis de sangre porque, bueno... estás manejando comida constantemente, no solo análisis de sangre, sino que te piden más que nada análisis de todo, o sea, por todo tipo de enfermedad. Igual no creo que esté muy bueno pedir un análisis de sangre. Yo trabajo en el Estado y a mí cuando empecé a trabajar me dijeron, tenés que hacerte un análisis de sangre, me dieron, no sé, vacunas y demás, pero no lo veo como que esté mal. El hecho, en todo caso, es que con enfermedades preexistentes que no te imposibilitan trabajar, porque uno, por más que tenga HIV, puede trabajar igual dando clases, no puede trabajar en una empresa trabajando de administrativo. En todo caso, que te guíen hacia una cultura de cuidado de la salud, que es lo que yo creo, que uno sepa, la verdad que no toda la población va al hospital todos los días a ver qué es lo que tiene, o se hace un chequeo cada 6 meses o demás. Entonces, no me parece mal el hecho de que te hagan un análisis o que te hagan ir al médico. En todo caso, lo que está mal es la discriminación, que es negarte a trabajar porque uno tiene algún problema. Pero la gente que te manda a hacer un análisis de sangre no lo hace para ver si tenés la glucosa alta o algo por el estilo. Tienen otro tipo de intereses. Por eso, si no, no se sacaría, si no, no se hablaría de que es ilegal. Yo creo que lo que buscan realmente es saber si tienen VIH o no. Porque uno dice VIH y parece que fuera lepra, que se te va a empezar a caer la piel, y no es así. La gente con VIH vive normalmente, como cualquiera de nosotros. Lleva una vida normal, absolutamente. Y parece que la gente que, ay, porque trabaja con comida y tiene SIDA, no se puede. Si las normas de higiene se mantienen y se respetan, no tienen por qué contagiarse. Y de hecho, cualquier enfermedad que tengamos en la sangre, no solamente VIH, el resultado de si tenemos o no VIH es confidencial, es de uno, no tiene por qué verlo ninguna empresa que nos vaya a contratar. Eso es una cosa. Lo que yo digo es, para mí no está mal que en todo caso te hagan algún chequeo, que te den un control, no, me parece que esté mal. Lo que sí está mal en todo caso es que no haya confidencialidad, y en tal caso que, en consecuencia de que uno tenga una enfermedad, en vez de protegerte y cuidarte, porque creo que es la responsabilidad en todo caso del Estado y de quien nos parezca, se te aísle y se te aísle del mundo. No, por eso, si es un chequeo, como por ejemplo te piden cuando entras al colegio, te pide la libreta sanitaria con todas las cosas, saber si sos alérgico a algo, para saber qué hay que hacer en caso de emergencias o lo que sea, es una cosa, pero ya meterse con lo que es la vida privada de uno, sobre todo en algo que todavía está tan poco aceptado y que la gente está tan desinformada, no está bueno que se sepa. Porque yo creo que más de uno diría, ay no, si esta comida la tocó alguien que tiene VIH, yo no lo toco. De hecho, ha salido en una de las charlas de educación sexual que hemos tenido acá, una chica dijo el año pasado, pero ¿cómo puede trabajar una persona que tiene VIH con comida? Eso no tiene que pasar. O sea, la gente no tiene idea. No, igual yo sí conozco gente que tiene HIV y trabaja en diferentes ámbitos del Estado. Digo, por ejemplo, en la Dirección Nacional de SIDA, yo conozco gente que tiene el virus y que trabaja dando orientación y demás. Digo, también hay que, si bien hay lugares en los que está complicada la situación, también quiero recalcar que hay lugares, aunque sean mínimos, donde es aceptado y se trabaja en torno a eso. Bueno, perfecto. Entonces, estamos todos de acuerdo que lo que hay que... Me parece que estamos todos de acuerdo, posiblemente no pase eso. Que lo que hay que jugar es la intencionalidad, ¿no? Sí. Gracias, Luz, por el aporte. Pero bueno, digo eso, ¿no? Si hay intención... ¿Cuál es la intención? Pero la discriminación, digo, es lamentablemente moneda corriente en todos los ámbitos. Acá ustedes, alumnos, me sugerían hablar un poco de... la relación entre la drogadicción o las drogas y la discriminación, digo, porque también pasa, ¿no? Hay como... Sí. No, lo que yo digo es que la discriminación es como el negocio de la droga, que nunca se va a terminar, ¿o no? Está re bueno que decís. Pero ¿por qué decís que es el...? La verdad que me encantó. ¿Por qué decís que es el negocio...? Me sorprendiste, me dejaste casi sin palabras. ¿Por qué decís que es el negocio de la droga y no se va a terminar la discriminación? Y sí, porque... Yo qué sé. Venías bárbaro, acabas de decir la frase del año, ahora por favor continuala, porque está buenísimo. Y no, porque sí, porque por más que... Ponele, vos te peleas con una persona, ¿no? Sí. Y siempre vas a buscar algo que le duela para poder discriminar, o sea, discriminar y poder... Está bárbaro. O sea, sentirlo mal para que no te jodas, porque están peleando, ¿me entendés? Y siempre va a haber eso. Pero digo... Y a nivel político, a nivel Estado, digo, ¿la droga es un negocio? ¿La droga es un negocio? Sí, totalmente. Bueno, qué tema, ¿no? Y estaría bueno que lo empecemos a hablar un poquito. Claro, sí. Empecemos, en vez de decir claro, como hablarlo o analizarlo. Digo, qué sé yo, ahora está muy en boga el tema de la legalización de la marihuana. ¿Tiene alguna opinión formada al respecto? ¿Alguien? Levante la mano. Listo, sin cantar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ordenarnos y seguir hablando del tema, que la verdad que está buenísimo. Vamos a poner algún temita musical, ¿puede ser, Mariano? ¿Vamos con los piojos? ¿Salimos con los piojos? Hola, me llamo Cecilia Giunta, soy del Colegio de MEN número 3, distrito 19. Estás escuchando la primera radio educativa de Internet, Radio REC. Hola, mi nombre es Cristela Alino y soy alumna de la MN2 del 19, de Villa Soldati. Estás escuchando Radio Rec, la primera radio educativa de Internet. Ahora sí, volvemos al aire en esta gran transmisión de Radio Rec con los chicos de quinto año a punto de terminar. Casi, creo que hoy es el último día, ¿no? No, mañana. Mañana, último día de escuela, así que... Hoy es el último día con su materia, señor Alejandro. Qué bueno me traten de usted, es lo que siempre quise, nunca lo había logrado, hoy es la primera vez. Sí, porque estamos... Bueno, por eso, hoy la primera vez que me pasa es acá. Bueno, seguimos al aire, estábamos en un tema muy interesante, no nos quiero dispersar con estas tonterías que estoy diciendo. Falta recordar que estamos transmitiendo en vivo por Radio Rec desde el colegio y ahora estábamos hablando de, sobre la droga, la relación entre la droga y la discriminación y a veces entre la relación entre la droga y el Estado. Y acá mi amiga tenía algo muy interesante para decir al respecto, ¿no? Venía bien hablando. No, sí, que al Estado no le importa en realidad la vida del pibe que está tirado en la calle fumando paco, sino que lo que importa acá es el capital, la plata que hacen a través de las drogas, y creo que el consumo principal viene de Estados Unidos, ¿no? No sé si alguien está en contra. Bueno, yo creo que la vida del que está en la calle tirado consumiendo paco o cualquier droga no le importa a nadie. En el momento que está en la calle ahí tirado, si a alguien le importara, el chico no estaría ahí. No, está bien lo que decís, Matías. En realidad hay un montón de gente, ¿no? En situación de calle y la droga puede ser una especie de salida, ¿o no? No sé si compartís. No sé si de salida. Muchos están así porque quieren. O sea, yo me he acercado a personas a ofrecer ayuda y sinceramente no les importa porque están bien así y bueno, es una forma de claro, se acostumbran a eso. Son adictos y nada, quieren estar así como están bien. No, no están bien así. Una persona que es adicta está fuera de su juicio, no puede decir, sí, estoy bien. Obviamente que va a querer lo que tiene porque tiene una adicción, tiene una dependencia, no puede decir en ese momento. Es como un nene chiquito que le gusta comer golosinas. El nene va a querer seguir comiendo eso, pero tal vez es porque no es consciente de realmente lo que le está afectando. Claro, vos imagínate una persona que está en la calle, no sabe si está bien o mal, si puede estar mejor en algún momento. ¿No sabes? Si... Como que ya se quedó encerrado en eso y no ve otra opción para salir. Porque está en eso. Claro, si está bien así, ¿por qué tiene que salir? ¿Por qué tiene que no consumir más? Claro. No, estamos hablando obviamente de... Pensamos cómo pensarían ellos, no es lo que nosotros pensamos. Lo que estamos diciendo es cómo la persona que está en la calle todo el día drogado... ¿Sabe que puede estar mejor que lo que está en ese momento? ¿Es consciente esa persona? Probablemente lo sepa, pero también hay como una exclusión muy grande y no le da la oportunidad de salir. O sea, un tipo que está tirado todo el día en la calle, ¿a qué aspira? A nada. A aspirar. A consumir. No es gracioso. No se rían. Todos ustedes. No. Bueno, digo, ese es un tema, ¿no? Porque... La verdad que es una situación difícil y a veces, digo, hay gente que no sabe o no tiene un motivo para vivir o no lo necesita o no sabe cómo hacer para insertarse en la sociedad o a veces la sociedad misma no le permite ser parte, ¿no? Como que la deja fuera, la discrimina o no la deja entrar. No, pero aparte, a ver, si es el mismo gobierno el que planta la droga en las villas, cada vez crecen más, cada vez las drogas son peores y son más destructivas, cada vez son más las masas manejables. O sea, gracias a la droga hay cosas que son mucho más fáciles para las personas que van a gobernar. La misma policía le paga a chicos para que vendan la droga en su círculo. O sea, yo creo que si ese negocio no existiera, es una de las grandes empresas la droga, ¿no? No es que, bueno, sí, desaparece la droga. Creo que se caería parte de la economía de todo el mundo. ¿Sabes qué pasa? Si vos ponele esa acá, ¿no? La droga nunca se va a terminar porque siempre va a haber uno que... O sea... No. Ponele, hay una banda de personas que, o sea, ganan sueldo vendiendo drogas, ¿me entendés? Y se cae una banda, o sea, el sistema en, que está en las drogas, ¿no? O sea, vos sacás, nunca vas a poder sacarlo porque está metido el gobierno, todo, ¿entendés? Es que ahí es que preguntarse si hay gente que vende la droga, es porque hay gente que compra la droga. ¿Y por qué hay gente que compra droga? O sea, el último consumidor, yo, por ejemplo, quiero fumar un faso. ¿Un porro? Un porro, marihuana. Ah, sí. Y lo voy a comprar. ¿Por qué lo voy a comprar? Porque el que me vende se lo vendió a alguien, y así una cadena, y así uno lo planta, y así uno lo cosecha, y así uno todo. Y así, y sí, boludo. Y bueno, el tema es ese, si la gente no necesitara la droga o no quisiera la droga, entonces no habría negocio. No existiría ese negocio. Disculpa, te molesto. Igual hay gente que no compra la droga, sino que ya eligió cosecharla en su casa y la fuma y lo hace como algo habitual. Bueno, obviamente, o sea, no, pero no droga, sino faso. Pero si toda la gente, si esa fuera la gran mayoría, no existirían todas estas redes enormes. Es que las redes existen justamente porque es ilegal tener plantaciones. O sea, pero una cosa es marihuana. Yo puedo tener una planta de marihuana en mi casa, pero ¿cómo haces cocaína? Acá, no sé si dieron cuenta que en el medio de la discusión que estaban teniendo se les deslizó algo de no droga sino marihuana, ¿no? Como que, ¿qué cosa? Y la verdad que está buenísimo que pase. Digo, hay drogas y drogas, hay drogas que no son drogas. ¿Cómo es el tema? Bueno, yo creo que drogas y drogas hay. Y la marihuana ya dentro de poco no va a ser más una droga, ya. Es que en otros países ya está legalizada. Como Alemania. Es legal, pero así como el cigarrillo es una droga, el cigarrillo tabaco, el alcohol es una droga, el éxtasis es una droga, la cocaína es una droga, la marihuana es una droga, todas son drogas dañinas, todas hacen mal. Sí, pero hay algunas que poner el alcohol y el tabaco ya está legalizado. Y ahora sí, es una vergüenza que esté legalizado. Que es una vergüenza que esté al alcance de todos y que todos puedan abusar de eso tranquilamente. Porque una cosa es, todas las cosas en exceso hacen mal. No, o sea, yo no creo que, o sea, que las drogas, o sea, lleven por mal camino, tampoco lo creo, ¿entendés? O sea, si no es en exceso, no creo que te lleve por mal camino tampoco. No, por eso. O sea, está el alcohol, está el tabaco, supuestamente por el tabaco te podés morir de cáncer. ¿Qué sabés si salís acá a media cuadra y te pasó un camión y te moriste y no te moriste de tabaco? Bueno, o sea, pero, a ver, eso sí, obviamente uno tiene posibilidades de que lo pise un camión, pero yo creo que si uno cruza bien la calle y está atento a las cosas que hace y se cuida su salud y no consume drogas, tiene más posibilidades de vivir una vida más plena, de vivir más tiempo, de que no te pise un camión. Obviamente, también está la persona imprudente que maneja como quiere y pasa y te pisa. Y eso ya no depende de uno. Pero si todas las cosas dependieran de uno y nos comprometiéramos, entonces no sería así. Si yo voy y fumo un cigarrillo por día, probablemente no me haga nada o me haga poco, pero eso no quiere decir que no me esté haciendo mal. ¿Por qué consumimos cosas que sabemos que nos hacen mal? Bueno, entonces la cuestión, digo, ¿por qué la necesidad de tener que, no sé, fumar un cigarrillo, fumar tabaco? ¿Por qué cuando uno está ansioso fuma tabaco como si se lo hiciera bien? ¿Por qué la necesidad de tomar, consumir alcohol? ¿Por qué la necesidad de fumar marihuana y consumir otro tipo de drogas? También hay que ser conscientes, no es lo mismo de consumir algunas drogas que son mucho más dañinas que otras. No es lo mismo fumarse un cigarrillo que consumir marihuana o heroína. Hay distintos niveles de lastimosidad de las drogas. O sea, creo que hay gente que no lo consume por necesidad, sino por placer. Hay gente que lo fuma porque le gusta, o porque toma, porque le gusta tomar. O sea, creo que va en cada persona le afecta diferente. Hay gente que se vuelve adicta y hay gente que no, que lo hace porque le gusta. Y simplemente es algo más en su vida, tampoco es que se está drogando. Está bueno, ella habla de la libertad de elección, ¿no? De hay gente que elige algo, digo, así como eligen el tabaco, eligen a lo mejor drogarse. Bueno, está el tema, digo, se enfrentan siempre con la barrera de la legalidad. Hay cosas que son legales y cosas que no son legales, digamos. Por lo menos en este país. También es verdad que en muchos países se ha comenzado a legalizar el consumo de marihuana, por ejemplo. Digo, es un debate que se abrió, ¿no? Que está abierto. Y de drogas más fuertes también. No sé, en Holanda podés ir a comprar una tienda hongos. Y te comés, tomás un hongo y, no sé, y terminás despierto en Inglaterra. La verdad es esta. Digo, no lo digo. Nunca fui a Holanda, pero me han contado. Ahora, la cuestión también es de por qué la necesidad de descubrir y buscar sensaciones nuevas, dañinas, porque la verdad que el tabaco en el fondo hace mal. El alcohol en el fondo hace mal. Bueno, vino la profesora de matemática a buscarlo de los chicos. Bueno, sigamos. Bueno. Digo, ¿por qué la necesidad de buscar cosas que hacen mal? ¿Por qué el placer en algo que te hace mal? Si lo pensás racionalmente, no sé, agarrate un pedo, te mata neurona, no, pero biológicamente hay hablando. Hay gente que no le hace mal fumarse un faso. Hay gente que se fuma un faso y está tranquilamente bien. O sea, no le afecta en su vida cotidiana. O sea, no los afecta. Creo que si nos ponemos a pensar que asociamos la droga con el tema de la delincuencia, o sea, creo que si nos ponemos a pensar, hay gente que toma y el alcohol está legalizado y se escabian todo y salen por la calle y pisan a una persona que no tiene nada que ver y todo porque a ellos se le antojó tomar. ¿Y por qué está legalizado eso? Mira, yo quizás te pueda responder esa pregunta. El tema es que la sociedad en la que vivimos está constantemente estresada, digamos. El alcohol, la droga, el cigarrillo, todo eso es como, ¿cómo decirlo? Como un alivio. Claro, un alivio. Lo que pasa es que, bueno, la droga, comúnmente se ven los chicos que están en situación de calle. ¿Qué pasa? Esta droga supuestamente es lo que los satisface cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando necesitan moverse, todo. El problema de todas las drogas es que ese efecto dura poco. ¿Qué pasa cuando termina el efecto? Claro. Vuelve toda la realidad. Y ahí ya te arrepentís. Empezás a tomar razón después de que pasó el efecto. O sea, es un círculo vicioso. Te drogas otra vez, pero después el efecto va a pasar otra vez y vas a seguir siendo la misma persona. No es que vas a cambiar por drogarte. No es que vas a ser otra persona, que vas a pertenecer a una sociedad, que vas a ser respetado, que vas a tener un logro. Todo lo contrario. Vas a ir cada vez más al fondo. Entonces, como ninguno sabe eso, porque lamentablemente se le da poca información a esa gente, o simplemente porque no la quiere escuchar, lo siguen haciendo. Entonces, el problema es, ¿nosotros tenemos la culpa de que ellos se roben? Y la respuesta sería sí, porque nosotros, las mismas personas que estábamos criticando, antes fuimos los mismos que les cerramos las puertas, impidiéndole que llegaran a hacer un progreso. Eso está bueno. Una pregunta, ¿no? Y también la gente que, porque es verdad, nosotros estamos hablando de gente que está en situaciones de riesgo, que buscan alivio, pibes que tienen 10 años y que consumen, jalan poxirran, esto es una verdad. Ahora, ¿qué pasa con la gente que sí tiene información y que igual elige hacerse daño? Porque a la larga, uno se hace daño cuando se fuma un porro o cuando consume cocaína, o se agarra un pedo. Entonces, eso sí. Es verdad, ponele, ¿no? La mayoría de las personas que alguna vez probaron marihuana fueron en la adolescencia. ¿Sabes por qué? Porque ponele, ¿no? Hay un grupito, ponele, vos estás en un grupo que todos se drogan, ¿viste? Y vos sos el único boludo, por decirlo entre comillas, que no fuma. ¿Cómo ella, Laura? Y bueno, y o sea para no irte de ese grupo, o sea, en la mayoría de los casos, probás para ver qué se siente. Porque vos ves a todos tus amigos ahí drogados, la están reflejando, pasando re bien, y vos como una boluda te quedás así, ¿viste? Ahora, un grupo que te expulsa o que no te genera pertenencia por algo que te hace mal y que vos te negás, digo, ¿vale la pena ese grupo? Digo, ¿son amigos los tipos que no te aceptan porque vos no te drogás? Luz no habló de que alguien te deja de lado, habla de gente que deliberadamente utiliza drogas. Y vos no, ellos no te incitan a consumirlas, no. Pero uno solo se siente como que hay algo que no está compartiendo. Es como que todos tienen eso en común y yo no. Y aparte, en larga, o sea, todo el tiempo se habla de eso. Y a veces, y el que no fumó, o sea, te causa curiosidad, que decís. Bueno, pero ahí tiene que ver la cuestión de entender las consecuencias de las cosas que hacemos. Digo, todo lo que hacemos tiene una consecuencia, pero negativa o positiva. Digo, la verdad, en mi caso en particular, yo tengo un montón de amigos que consumen drogas y la verdad que no lo comparto. Y no, pero construyo a partir de la diferencia, construyo a partir de las cosas que nos juntan, pero, y nos parecen igual. Está bien, pero vos ya sos grande, ¿me entiendes? O sea, ya pensás cómo es todo. O sea, un pendejo de 14 años va a pensar, no, me hace mal. No, va a probar para ver qué onda. Igual tuve 14 años alguna vez, ¿eh? No es que soy tan grande. Bueno, no importa. Una lija. A ver, Matías, ¿quiere decir algo? No, lo que yo quería decir es como cuando Jay dijo de los chicos en la calle. Cuando Rodrigo dijo ahí en la calle, los chicos que están en la calle, para mí, los chicos que están en la calle, que no les importa nada, que no tienen nada en la vida, que los que diga, yo tengo, digo, le hace bien drogarse, ya, está mal, pero digo, le hace bien porque en ese momento que están drogados, dejan de preocuparse y están tranquilos, ¿entendés? No creo que esté mal. No, en realidad, si vos lo que querés decir, me parece, ¿no? Para tratar de ponerlo en limpio. Si lo que querés decir es un recurso, o es una salida, o es una excusa, por la situación que viven, por la situación de calle, bueno, es entendible, qué sé yo, tiene como una lógica, ¿no? Claro, exactamente. Es en el momento, ya no le importa nada, se drogan, y en el momento están bien, y bueno, después si estamos mal o estamos peor, vamos a drogarnos de nuevo para volver a estar como estábamos antes. Bueno, pasa que con el tiempo, un mes, dos meses, tres meses, ya no llega más. A modo de conclusión, y para no irnos del tema, le recordamos a todos que estamos transmitiendo en vivo por Radio Rec desde el colegio. Antes que Luz haga, no sé qué, con qué nos va a sorprender ahora. Bueno, decilo, bueno, Luz, lo por digo favor, y después vamos a un tema, Mariano. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Rec desde el colegio. Bueno, eso, chicos, está bueno que se lo tomen en serio. Todos los domingos de 12 a 13 horas, no te olvides de escuchar Hora Libre, el programa realizado por alumnos. Ahora sí, separamos. Hola, mi nombre es Emanuel Montenegro, soy del Colegio de Men número 3 de Bajo Flores. Estás escuchando Radio Rec, la primera radio educativa de Internet. Una falsa soledad. A lo lejos está saliendo el sol y vio tu cara junto a todo el amanecer. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar. Me robaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Tan lejos, tratando de olvidar que los conocimos en San Telmo, en el viejo Mito Rock, donde todo se hacía como por primera vez. Fue en el baño donde con mi hiciste arder de ventanilla hasta la punta de los pies. Nos amamos, pero pronto se acabó como se acabó la cosa. Que te hunde el dolor, nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar. Me arruinaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar. Alumno de la escuela 22 del distrito 19, estás escuchando Radio Rec, la primera radio educativa de Internet. Estamos al aire en vivo desde Radio Rec, transmitiendo desde el último bloque. Vale. Estamos en vivo, recuerden, ¿no? En vivo. Como para cerrar, vamos a hacer una pequeña reflexión, un pequeño cierre sobre lo que estábamos hablando. Luego vamos a hacer otra pequeña reflexión. Es el último día de clase. Obvio. Y después vamos a cerrar. Luz nos va a deleitar con una canción. ¿Es así, Luz? ¿Es verdad? No, dice. Bueno. Si la cantamos todos juntos, sí, si no, no, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahora le vamos a dar el micrófono a Laura, que tiene muchas ganas de hablar, porque ella pidió hacer un cierre, y lo pidió, sobre el tema del que estábamos hablando. Así que, Laura, te paso el micrófono. No, yo quería, en realidad, dar una opinión sobre lo que estábamos hablando antes, que decíamos que por qué hacemos las cosas mal a pesar de que sabemos que están mal. Y quería hablar de algo que pasó en este colegio. Hace unos años falleció una chica que se llamaba Paloma por cruzar mal una calle, que es Campichuelo y Rivadavia, que es el semáforo más largo de la historia, no cambia nunca ese lugar. Y es súper peligroso porque los autos pasan muy cerca de la vereda. Y a la chica esta la atropelló un camión de Prosegur. Y a pesar de eso, yo veo chicos que estaban cuando fue todo esto. O sea, todos los años no venimos al colegio cuando se conmemora la muerte de Paloma y vienen familiares y leen cosas, esto pasa desde hace 3 años. Chicos de este colegio que saben eso, que están al tanto de eso, cruzan de cualquier manera la calle. Entonces yo creo que no hay un punto en el que podemos reflexionar y decir, no, pará, no somos invencibles, no somos inmortales por tener la edad que tenemos, nos pueden pasar estas cosas. Esta chica se murió por esto. Inclusive sus mismos compañeros, la gente que trataba con ella, cruza como quiere. Está bien, esa calle. Pero, o sea, también lo que cruzan, que tienen de 13 a 16 años, que no saben nada, ¿me entiendes? Todas las personas cruzan mal la calle. Bueno, el 98% de las personas cruzan mal la calle. Bueno, porque está apurada. El mundo no, es... Eso es un error. Sí. ¿Qué tan apurada estás que no valorás tu vida o tu seguridad? Aparte del semáforo de Rivadavia, tarda mucho en cortar. Ese. Que están en las vallitas, entonces tiene que ir hasta la esquina. ¿Cuánto tardas? ¿2 minutos? No, pero la gente no va hasta la esquina. Cruza antes donde está la parada del colectivo. Pero para se dan cuenta, a la le estamos dando importancia a llegar temprano al colegio una vez o a llegar más temprano al trabajo. Y mejor perder seguridad. Mejor perder 5 minutos de tu vida que tu vida en 5 minutos. Claro, o sea, o menos. Yo creo que es así. A mí desde los 11 años me enseñaron a cruzar la calle y me he mandado mis macanas de estar apurada y cruzar mal la calle y lo reconozco. Pero cuando puedo cruzar en el semáforo por la cebra, por el costado. Ese es el tema. ¿Por qué cuando puedo? ¿Por qué no nos cuidamos siempre? Y porque a veces... Creo ¿cómo que, todos, que no? Es tu vida, humano, sos vos, sos una sola, tenés un solo cuerpo. ¿Qué haces si el día de mañana, por no haber podido, no haberte dado cuenta, lo que sea, perdés una pierna? Bueno, pero la gente cuando cruza no va a decir, no, cruzo así porque capaz que me mato. O sea, cruza porque está apurada y no piensa, ¿me entendés? ¿Por qué no pensamos? Porque está apurada. No, porque estamos ciegos. Porque no pensamos. No, yo tengo anteojos y no estoy ciego, ¿verdad? Es que pasa que en el momento cuando vos venís caminando, no te pones... Bueno, si parás en el semáforo, parás, mirás para los dos lados, cruzás con el pie derecho, todo. Pero si vos venís caminando, no pensás, vas a decir, oh, a ver, voy a mirar a ver si me pisa el auto, que no viene nadie y te mandás. No, no es así. Por algo tenemos reglas, por algo hay una senda... Por algo hay una senda peatonal, por algo hay reglas, por algo hay semáforos, por algo todo. Pero, escúchame, Laura, vos decís, hay regla, hay semáforo. ¿Sabes qué pasa? Nosotros estamos dentro de la calle, estamos en el colegio, ¿no? Entonces en el colegio tenemos una prueba y nos copiamos. Entonces salimos a la calle y ya que nos copiamos, que es una boludez, cruzamos mal la calle, que es otra boludez. Entonces tiramos un papel al piso, que es otra boludez. Y así cada vez son más las boludeces. Entonces cuando vemos en las noticias que hay chicos que se están muriendo porque consumen paco y hablamos de la droga... No es una boludez más, al contrario, no nos fijamos en las otras cosas que son boludeces y que hacen que todo el resto esté mal. Es como que decimos, ay, miren, se andan preocupando por la ecología cuando hay gente que se muere de hambre, o cosas así. Cuando en realidad las cosas, son todas las cosas importantes, y son eso de ir como desvirtuando absolutamente todo, nos lleva a que después cada uno haga lo que quiera, y que cuando uno dice, no, mira lo que está haciendo, ah, mira, te preocupas por esa pelotudez. En realidad todo es preocupante. Y cuando uno hace lo que quiere, afecta a las demás personas, porque vivimos en una sociedad. Si yo tiro un papel en el suelo y todos tiran papel en el suelo, alguien lo tiene que levantar y estamos contaminando. Si yo cruzo mal un semáforo, digo, el tipo que viene manejando y que me lleva puesto, además de tener un trauma, frena de golpe, generamos un choque en cadena y demás. No es que estamos aislados en el mundo. A mí me parece que naturalmente tendemos a no pensar, a no replantearnos las cosas que hacemos. Quizás el ejercicio de decir que, en mi caso en particular, yo cuando era, a mí me atropelló colectivo, así que no puedo decir que soy el ejemplo, pero sí que aprendí de que hay que manejarse bien en la calle. La verdad es esta, desde algo malo que me pasó. Bueno, yo cruzando Ángel Gallardo, cruzándola bien, vino un taxi a toda velocidad, no le importó... Vino un taxi a toda velocidad, no le importó el semáforo y me pasó por arriba, o sea, por más que cruces bien la calle, siempre va a haber alguien que... Pero siempre va a haber más posibilidades, si todos cruzamos bien la calle, de que no nos pasen esas cosas, porque si no decimos, bueno, total, si me van a matar, bueno, salgo de acá, le pego a la gente, no pago los boletos de colectivo, tiro todo al piso, total, si voy a vivir 50 años más, ya está, que la paguen las otras la deuda. ¿No te parece justo que yo cruce la calle y venga un taxi o... Un 5 pibes que se tomaron todo el escabio y vienen y vienen en pedo? No, y no me es pasan justo, por es arriba. Completamente injusto y deberían tener un castigo. Pero no por eso, no porque unos hagan eso, nosotros tenemos que hacer lo otro. Pero yo hice las cosas bien. Por eso, y hay que seguir haciéndolas bien. Entonces ahí vamos de vuelta a lo que estábamos hablando antes, ¿por qué legalizan el alcohol? Pero ¿sabes qué pasa? Uno no aprende lo que o sea, no toma conciencia de lo que pasa hasta que le pasa a él, ¿me entendés? Como el profesor, la atropellación colectiva ahora se sabe cruza bien. Bueno, pero tenemos a Gabriela Michetti, que también por ir a una velocidad excesiva tuvo un accidente de tránsito, está en silla de ruedas y dice que lo volvería a hacer porque le gusta la velocidad. Entonces, teniendo bueno, un ejemplo... Bueno, esa chabona tiene mierda en la cabeza, boludo. Y no, porque al mismo tiempo... Igual que todo el pro. Acá, ¿quiénes esperan el semáforo antes de cruzar la calle? ¿Quiénes esperan? Los peatones. No, ¿quiénes esperan de acá, de las personas que estamos acá? Yo. ¿Siempre lo hacen? Obvio. ¿A vos, Luz, cuántas veces han caminado y yo quedo en la esquina sola ahí? Bueno, pero no pasa ningún auto, también lo que quiere, todo no perfecto. No importa, no, pero tenemos una compañera que se murió porque no pasaba ni un auto y cruzó igual, porque si hubiera visto no, que pasaba... No, porque en esa esquina pasaban colectivos, autos y todo. Bueno, ¿vos viste cómo pasó? No. Entonces, shut up. Bueno, para que no se peleen, porque termina siendo personal esto. El que se tiene que morir bajo un auto, se muere bajo un auto. Y crucen bien. A mí igual me parece que es un hecho en particular, pero si no, lo que significa en general, el hecho de no replantearse las cosas que uno hace, de no sentarse a pensar, de no entender que vivimos en un mundo y que todo lo que hacemos afecta a la demás persona. Entonces así. Bueno, para ordenar y para cerrar un poquito la discusión, qué mágica es la radio, ¿no? Teníamos que hablar, teníamos que sacar una conclusión sobre la legalización y la droga y terminamos hablando de la inseguridad y el tránsito. Pero bueno, la radio produce eso, ¿no? Es mágica. Recuerdo para la gente que me dice que repito la palabra vivo, que estamos transmitiendo en vivo por Radio Rec desde el colegio. Las burlas. Vamos a hacer, antes de cerrar con la canción de Luz, que se muere de ganas por cantar, va a cantar sola aparte. No, sola no, vamos a cantar todos porque si no canto. La bueno, más. Esperen, antes de cerrar, pequeña conclusión sobre, estamos transmitiendo en vivo por internet, esto es un programa, estamos haciendo un programa de radio, quería saber, qué les parece a ustedes, estando a un día de dar por finalizado quinto año. Bueno, empiezo yo. ¿Quieres que empiece yo? Por favor, bueno. Me muero de ganas. ¿De qué? ¿De que empiece, no? Obviamente. Bueno, y... Bueno, empiezo yo. A ver, Matías. Empiezo yo. Con respecto a la primera vez en la radio, bueno, dentro de todo estuvo muy bueno, muy lindo, muy positivo. Jamón, esa es la palabra. Y nada, estaría bueno que se repita, es una manera linda de terminar quinto año. Imagínense que yo nunca me había imaginado terminar el colegio y hoy estoy jamón terminando a un día de terminar el colegio y bueno, muy linda la radio. Bueno, a ver Luz. Bueno. Bueno, lo que pienso yo es que veo más o menos un panorama de cuando empezamos a, recién a hablar por la radio y ahora, o sea, miraba a todos y era la cara de todos nerviosos y era la cara de todos que qué va a ser de esto, de qué vamos a hablar y cada vez que se hacía un corte no se sabía, estábamos todos nerviosos, no sabíamos de qué hablar y ahora los veo a todos sueltos y hablando lo más bien, riéndose y tomando todo esto con naturalidad y la verdad que esto está re bueno, qué sé yo, terminar el colegio así y poder estar juntos todos, está bueno, no sé, a mí me gustó. Bueno, la verdad me pareció muy bueno, primero porque ya estamos terminando el último año. La verdad me pareció todo muy lindo, cómo estamos terminando, cómo hicimos algo nuevo, algo que quizás nos sirva más adelante. La verdad yo me sentí muy cómodo y bueno, no puedo decir mucho porque si no me pongo muy tonto. La verdad me siento bien al terminar una etapa muy muy difícil en este colegio y bueno, nada más. Gracias a todos. Pará, aplaudimos cuando cantamos la canción. Bueno, antes lo que quiero decir es que esta fue una experiencia muy buena para mí. Y por otra parte, darles gracias a todos los compañeros porque compartí un momento muy bueno durante el año. Y nada, esto creo que no se va a poder repetir después. No, lo quiero a todos. ¿Sabía aplaudir? Bueno, yo voy a hablar poco porque si no me compongo, si me pongo mal. Yo aprendí en este colegio más de lo que aprendí en cualquier lado. ¿A nosotros? Más allá de lo que me enseñaron, o sea, en términos académicos, aprendí un montón de cosas acá. De verdad, que nunca, probablemente nunca vaya a aprender en ningún otro lado. Y me di cuenta de que puedo aprender muchas más cosas de las personas con las que no me llevo y con las personas con las que no estoy de acuerdo para nada que de las personas que te van a decir todo que sí. Y también los quiero mucho. Bueno, la verdad que... Gracias a Luz. Muy lindo todo lo que dijeron. Mica, tira un speech. Bueno, a ver si Mica, ahora vas a hablar, Luz. Las que no querían hablar ahora están desesperadas para hablar. Esto es increíble, es la magia de la radio. Luz va a decir las últimas palabras. Y bueno, eso, con seriedad, todavía no terminamos. Bueno, yo soy la última, chicas. Ustedes no van a hablar, Dayana, Mica, Karen no van a hablar. Listo, Muy bien, Después va a quedar la nota así. No. Bueno, nada, estuvo bueno. Al principio estaba recagada, pero después me solté y bueno, acá estoy. Bueno, sí, no, está bien. Sí, estuvo bueno. Reflexión sobre termino quinto año, me voy. Ah, sí, no, igual no quiero terminar, pero bueno, hay que cerrar etapas, ¿no? Igual yo la voy a dejar abierta por la duda que quiera volver, pero... Bueno, cerramos, vamos a hacer una pequeña canción de los chicos y después cerramos con una canción de verdad. Yo también lo quiero, chicos. Y damos por finalizada la transmisión, así, bueno, podemos hacer un aplauso. Viene, canta Luz y luego le agradecemos a Mariano por la transmisión igual. Bueno, Mariano. Vamos, Mariano. ¡Aguante Luz! Gracias a Mariano, no, para en serio, gracias a Mariano, Alejandro y a Claudio por darnos la oportunidad de salir al aire, que es una experiencia re linda, que probablemente nos sirva para el futuro. A Mica, que estuvo sacando las fotos y filmando, a los chicos que trajeron cosas para comer, Karen, Mica, yo. No, en realidad gracias a todos, Jennifer, Karen, Rodrigo, Laura, Micaela, Dayana, Orlando, Matías y bueno, y yo. Y a Furman, que nos cedió la hora. Y Furman, la pichona. Y Loprete y Mariana y Alejandra. Daisy que no está, Daisy que con su ausencia acompaña. Nos está escuchando de su casa, la única, creo. Este quitazo de las Falcones. Así que seguro que voy a encontrar lo que...